Manuel Turizo. Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar. Me sacaste a bailar. Nos estorbaba la ropa, la juca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Y terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Tú en mi cama con la ropa en la sala. Imposible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Tú en mi cama con la ropa en la sala. Imposible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa. Las manos no se quedaban quietas. Medio caliente y tú media coqueta. Amanecimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio. Tú fuiste atrevida, al igual que yo. Será por la copa que se bebió. Y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se nos dio. Tú fuiste atrevida, al igual que yo. Será por las copas que se bebió. Y se atrevió. ¿Cómo es saber que terminamos en mi casa? Haciendo cosas de esa mala. Tú en mi cama con la ropa en la sala. Fue imposible no aguantarnos las ganas. Y esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Tú en mi cama con la ropa en la sala. Fue imposible contenernos las ganas. Y de la disco pa'l cuarto sin ropa, los dos terminamos haciendo el amor, pero no nos amamos más. Tú intentando mí, yo que no perdono. En mi cama te llevaste la corona. Deja que la noche te envuelva y te haga sentir como reina. Y mami, deja que vuelva a pasar. Como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Tú en mi cama con la ropa en la sala. Fue imposible no aguantarnos las ganas. Y cuando se fue, solito me dejó. Me quedé pensando en cómo me cogió. Se quitó la ropa, la cama me tiró. Se me trepó encima y solita se movió. Parsex, oye, ¿tienes alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle. Ayer fue más rico que antier y más rico que ayer. Parsex, oye, ¿tienes alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle. Ayer fue más rico que antier y más rico que ayer. Y terminamos en mi casa, chingamos hasta en la sala. Con mi cama y la sábana mojada. Fue imposible contenernos la cana. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Con mi cama y con la ropa en la sala. Fue imposible contenernos la cana. Manuel Turizo. Alex, oh, oh, oh. Un sitio pa' mojarte, bebé. Julián Turizo. Dímelo, Flo. Keating. Manuel Turizo. La Industria Inc. Rich Music. Money for Truck. One. Manuel Turizo.